Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube. Es el nombre de Juanito en la cañada, es el nombre Laguna, casi no hay nada. Corazones de trapo sueñan la cola, palomita torcaza su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque puede que pueda. Ay Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Con el viento la caña silba una huella y la huella se pierde Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presenta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, es carta y sobre barrilete. Laguna Juanito, pobre si Juanito Laguna sueña conmigo, volveré en barrilete para mi amigo.